Para nosotros este es un ejemplo claro de cuando una pequeña porción de tiempo, en este caso nos estamos refiriendo a 14 días, se puede convertir en toda una eternidad. Porque es escuchar de nuevo esta sintonía y decir, ¡uf, qué ganas teníamos! ¡Cuánto tiempo! Y solo hemos estado una semana sin hacer programa. Ya sabéis que las retransmisiones que los 40 principales hicimos desde el Festival Rock in Rio el fin de semana pasado, pues trastocaron la parrilla habitual de programación. E Ingravidez desapareció durante una semana para volver hoy en nuestro programa número 613. Saludos de Ramón Redondo en nombre de todo el equipo que hace posible cada semana este programa, este espacio de 60 minutos de duración en todas las emisoras de los 40 principales, también en directo a través de los40.com. Una hora de programa dedicada a esa otra música, a la que a ti te gusta. Por algo tienes ahí un poquito de Ingrávido dentro de ti. Habíamos anunciado en su momento que quizá hoy realizaríamos este programa en directo desde Rock in Rio, coincidiendo con los conciertos que están teniendo lugar allí esta noche en Arganda del Rey, en la ciudad del rock, con bandas como James Addiction, como Dinero, como Cypress Hill o como Rage Against the Machine, que en breves minutos, si todo va bien, tomarán el escenario. Finalmente, y no ha sido por falta de ganas, ante la negativa de ceder los derechos de emisión de Rage Against the Machine de su concierto, pues hemos cancelado esa posibilidad y aquí estamos, un poquito enlataditos porque podéis imaginar, estamos vibrando y saltando ahí en el festi ahora mismo. Son gente celosa los Rage Against the Machine y no han dejado que su señal, la señal de su concierto, saliera en directo según se producía al aire, pero no pasa nada. Para eso está nuestro archivo personal, para escucharles en vivo una grabación realizada en el 93 en Vancouver. Se abrimos hoy en Ingravidez. Saludos, buenas noches, bienvenidos. Kick it like quick. Estamos totalmente a favor del MP3, de los archivos que comprimen el audio, pero también es muy lindo y da mucha satisfacción de vez en cuando ir al archivo de discos, a la estantería y buscar y de repente encontrar un single del año 93 de la canción Freedom, incluida en el primer álbum de Rage Against the Machine, aquel mítico álbum con la portada de aquel señor quemándose a lo Gonzo, y encontrar que la cara B es una grabación en directo de otro temazo de los Rage, que es este Take the Power Back, en directo desde Vancouver, grabado el 11 de abril del 93 y en un ratito en Rock in Rio. Como digo, estamos por allí, así que la semana que viene haremos comentario de lo que sea digno de destacar. Mientras tanto, nos espera pues un programa intensito, porque ya veis que hemos empezado canela fina con Rage Against the Machine. Volvieron en 2007 después de rumores que fueron acrecentándose y que luego llegaron a término. Dieron algunos conciertos, incluida una parada en nuestro país para aquel festival Electric Weekend, donde les vimos en un ambientazo realmente tremendo. Y después, pues este año, con motivo de que su canción Killing in the Name llegara al número uno en las Islas Británicas, después de esa campaña organizada desde redes sociales para combatir las academias, las operaciones y otros factores, pues decidieron girar este verano por Europa, dando la oportunidad al público español de verles en Rock in Rio. Zac de la Rocha, que parece que ahora de nuevo hace migas con Tom Morello y compañía, ha dicho que habría posibilidades, y si eso se dice es porque, ¿cómo es el refrán? Cuando el río suena agua lleva, de que haya nuevo disco de Rage Against the Machine en los próximos meses. Sería el primer álbum desde su disco Renegades del año 2010. Hablando de renegados, no lo digo porque venga el hombre Fu después de la siguiente canción, sino porque esta canción que ahora escuchamos se llama Call Out y está incluida en Renegades, el nuevo disco de Feeder. La verdad es que ha sido una maniobra un tanto extraña, porque Feeder anunciaron que iban a matar el tiempo con un proyecto paralelo llamado Renegades, y finalmente eso se ha convertido en un nuevo disco de Feeder que precisamente se llama así, Renegades, y que tiene una portada guapísima. La estamos buscando en alta calidad para colgarla en nuestra galería de Artwork Magnético. Es una galería que tenemos de portadas de disco guapas en nuestra página de Facebook. Feeder, Call Out. Hemos empezado con una caña guitarrera total, ¿eh? You can't. llega el hombre Fu. Apuesto pues casi todo mi capital a que en más de una ocasión, en más de dos y a lo mejor llegamos hasta decenas, te has desmelenado al ritmo de Final Countdown de los Europa, ¿a que sí? Por supuesto, esos 10 euros que tenías ahí guardados, que es todo tu capital, efectivamente ya los has duplicado. Pues eso, que estamos en la cuenta atrás. En el Final Countdown. Nos quedan 3 programitas de temporada y todavía no sé si en el último programa de la temporada contaremos con tu presencia o no, porque como eres así... No, hombre, lo digo por porque si hacemos alguna yo cosa si especial, quiere, pues si estarás aquí, pero... Yo, si quieres, me... Acodado en la barra, no charlando. Exacto, claro. Si quieres me comprometo con sangre. Ya sabes que si yo firmo cualquier cosa con un fluido, eso va para adelante. Pero todavía, Loro, es que la verdad es que somos, como programa de radio, pues un poquito caóticos, ¿no? Planificación... Yo diría que como seres humanos también. Claro, todo influye, ¿no? Pero la planificación que tenemos es un poco eso... ¿Para qué vamos a hacer planes? El único plan es pasar un buen rato. Pues por eso, el otro día decíamos que tal. Al final ya sabes que no hemos podido estar en Rock in Rio porque, bueno, lo bonito de estos eventos es la retransmisión en directo y los derechos para la emisión en directo, el concierto de Rage Against the Machine, no han sido otorgados. Vaya. Por el grupo, por la banda. En fin, ellos mismos han dicho que te chupe la corcha. No, pero escúchame, es algo que suelen hacer habitualmente. No me refiero a que sean una gente especialmente contraria a ingravidez ni nada parecido, pero sí que es verdad que son muy celosos de lo suyo. Yo recuerdo que hace algunos años... Por eso actúan ante 80.000 personas, claro. No, pero eso es otra cosa. Déjame que lo cuente. Hace algunos años, bueno, pues tuve la suerte de armar el repertorio de un recopilatorio, de un doble CD, y en la lista de canciones que yo propuse a la compañía de discos que lo iba a editar, había temas de Rage Against the Machine, y pasó pues algo similar, que el grupo no cedió los derechos. Pero bueno, es como, forma parte un poco de su filosofía, claro. Así un poco anti... Rabia contra la máquina. Claro. Todo lo que le suena a máquina. Y claro, ¿cómo se hace una retransmisión de un concierto en directo? A través de una máquina. Así que ahí ya tienes el... Bueno, hence. Ha sido demasiado obvio, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, estupendamente. Con muchas ganas ya de que llegue el periodo estival y las vacaciones y estas cosas, pero... Sí, porque hace varias semanas creo que dijiste que estabas alicaído a pesar del tiempo y eso. Sí, no sé, está siendo un año inestable y caótico también para mí, no solo para tu programa, para vuestro programa, perdón, que sé que... No, este siempre es igual de caótico. El plural majestático está muy en uso aquí. Pero bien, estoy bien, voy por semanas, tío, es lo que tienen las enfermedades mentales, que a veces te afectan y a veces no. ¿Quieres que te diga lo que te traigo esta semana o que seguimos hablando de mi estado mental? Me encanta que por fin, después de casi 2 temporadas, estamos a punto de acabar la segunda, sepas que hay que ir al grano. Gracias. Pues voy a ir al grano. Voy a ponerte una banda rock nacional. ¿Anda? Sí, rock nacional. Es una banda de Madrid, de la capital de España, esa piel de toro llamada España. Es una banda bastante longeva, quiero decir que lleva muchos años dando tumbos por ahí. Empezaron en 1998. Escucha, dar tumbos... Sí, en este caso es dar tumbos. Sí. En este caso es dar tumbos. Tiene una connotación tanto, si no negativa, etílica. A nivel musical, dar tumbos puede ser muchas cosas. Cambiar muchas veces de estilo o simplemente haber tocado hasta en los baños públicos de cualquier sitio. Yo creo que estos son más van por el rollo de tocar en cualquier sitio, ¿no? Es una de esas bandas que ha ido creciendo poco a poco a base de bar y cerveza y de poco a poco ir ganando 10 tíos en un garito, 10 Pero tíos al sábado siguiente. Al final, en la filosofía de una banda entregada, forma parte el hecho de tocar donde te llamen, ¿no? Y poner, exacto, dar facilidades a tocar. Luego hay bandas que no se arremangan, ¿no? Pero sí, intuyo, pero bueno, que es un grupo que ha tocado mucho, a veces en sitios en más pequeños de lo que... De en lo los que muchos otros no hubieran tocado exactamente. Jamás. Pero la historia es que, bueno, ellos tienen muchas actuaciones a sus espaldas. Estoy ardiendo en deseo de saber dos discos en el mercado... Son los Nothing. Anda. Y este es el tercero, ¿no? Este es el tercero, el que se ha publicado ahora. Y lo cierto es que, bueno, a pesar de haber dado muchas vueltas y haber tocado en millones de sitios, en el año 2010 en el que estamos sale Hidden State, el tercer disco de los Nothing. Un grupo que a través de su trabajo ha llegado a hacer cosas muy importantes, bajo mi punto de vista, que es telonear a peña como los Biff y Clyro, que además tuvimos la suerte de verlos juntos. Sí. A los Nothing, a los Queens of the Stone Age tocar en los mismos festivales que estos y que los Rage Against the Machine de los que estábamos hablando. O sea, que son unos tíos que poco a poco esas cosas que dicen, el sueño del rock and roll a veces se cumple, ¿no? A base de curro, de sudor y de tocar y tocar. Portada guapísima, ¿eh? La portada es muy guapa. El disco tiene un punto, bueno, como casi toda la música que ellos hacen, esa especie de profundidad rockera que no llega a ser oscuro, así sí, no de están tipo atormentados del todo, ¿no? No son los Editors ni son este tipo de grupos, pero sí que tienen este punto un poco, vamos a decir, grunge noventero, pero yo diría que con un punto energético más allá que todas aquellas, hombre, aquellas bandas. No en vano estoy leyendo aquí que el disco ha sido grabado, masterizado, producido en Seattle. En Seattle. Base. Además, recuerdo que nos preguntaron en el Facebook un día por el grupo, por el, uh-huh, por el nuevo disco, y hablábamos de que la producción la estaba haciendo Matt Bales allá en Estados Unidos. Sí. Entonces, pues, claro, Seattle siempre... ¿Qué? Seattle pesa. Seattle, claro, pesa, amigos. Seattle pesa. Y la historia es que, bueno, este disco lleva muy poquito tiempo en el mercado. Las pocas copias que han salido a la venta físicamente, es decir, lo que tú tienes en la mano ahora mismo, no creo, tengo entendido que no han salido más de 1,000 copias y se agotaron en reserva. Es decir, nada más salir, llegaron a la estantería y nada más salir a la estantería ya no quedaban. De todas formas, sí que podéis encontrar, si googleáis y esas cosas, podéis encontrar el disco y descargarlo. La discográfica de estos tipos a veces hace descarga voluntaria, que es que tú les das lo que tú buenamente consideras que vale el disco y tal. No sé si lo han hecho con este, porque como ya lo tengo físicamente ya no he mirado, pero vamos, que es un disco que parece ser que va a ser uno de los discos de esta próxima temporada, ¿eh? La verdad es que las sensaciones en los directos son de hostia, qué bandaca, y esta gente va a hacer mucho ruido. Me apetece escucharlo. ¿Qué corte has elegido? Pues el corte número 2, que se llama In a Row, y que hay un videoclip también hecho de esta cancioncica. Un arpegio muy chulo para empezar, y luego caña de España, amigos. Yeah. gustado muchísimo. Me ha gustado muchísimo. Nothing, acabado en K. Como nada, pero con K. Como nada, pero sin pensar. O sea, nothing sería no pienses, solo escucha. Y el disco, la verdad es que cautiva, ¿eh? Mola desde mucho. Desde que llega a la mano de uno, así. Te entra por los ojos y. Con estas cajas modernitas de canto redondeado. Sí, eso es a mí no, yo soy más del digipack de cartoncito de toda la vida. Bueno, gracias por traernos a Nothing. La semana que viene, resérvate algo potente, como si fuera el final de temporada, porque repito, en el último programa, a lo mejor no hay sección. Vale. No hay sección porque tenemos invitados, en fin, ya sabes, bueno, no voy a decirlo más en antena. Entonces, la semana que viene puedo poner La Chufa, nuevo éxito de Kinafrica. Exactamente. Vale. O si acaso, como el otro día me hablaste mucho de La Berroncho, que ha sacado también una canción, pues no creo que el que más te guste de los dos. Vale, haré un megamix. ¿Te vienes como Too Many DJs? ¿Te gustan los conciertos de gran estadio? Depende de quién toque. Estos son los dos. Ah, entonces sí. What time is it in the world? And where are we going? We'll be right back. son todavía la banda contemporánea más grande del mundo y no por eso les vamos a hacer ascos en este espacio. Nos gustan y lo reconocemos públicamente. U2 publican estos días un nuevo DVD Blu-ray, alta definición ya, porque van con los tiempos, con la grabación de su concierto en el Rose Bowl de Pasadena, California. Es de su última gira, 360 grados, que ya sabéis que empezó en Barcelona. Este concierto, que ahora sale en DVD Blu-ray, pues también se pudo ver en su día a través de YouTube, recuerdo nítidamente la noticia. Y esto pues viene también un poco a suplir la ausencia de U2 en los escenarios estas últimas semanas debido a esa intervención quirúrgica que ha sufrido Bono, el líder y cantante del grupo. Para los ingleses ha sido una especie de drama, entre comillas, porque... la prensa musical inglesa ya había enfrentado a los grandes pesos pesados de este año en el Festival de Glastonbury, a U2 y a Muse. De hecho, por ejemplo, la revista Q en su última portada así lo hace y pone a Matt Bellamy enfrente de Bono y tiene doble portada, Muse, U2, ¿quién ganará en Glastonbury? Al final ese invento se ha venido abajo por la ausencia de U2 en Glastonbury. Pero bueno, parece que si todo va bien, los conciertos de septiembre en nuestro país, Sevilla y San Sebastián, se llevarán a cabo sin ningún problema. Magnificent, uno de los últimos singles de U2 en su último álbum de estudio, que toma esta fuerza en directo, con ese jueguecito al principio de la canción, quizá algo previsible, pero emocionante en directo, de que Bono vaya nombrando ciudades del mundo, etcétera, etcétera. Memorial Yuri Gagarin en ingravidez y además hoy con un sentido especial en forma de obituario. Primer humano ingrávido. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. La noticia luctuosa es que esta semana supimos de la muerte y desaparición a los 40 años de Stuart Cable, que fue batería original de Stereophonics hasta hace poco más de un lustro. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Así que hoy nuestro Memorial Yuri Gagarin va dedicado a los buenos músicos que nos dejan, aunque sea por culpa de malas compañías como el whisky y la cocaína. Stereophonics versionando a los Who en su clásico del 78, Who Are You? ¿Quién no la conoce? We'll be right back. versión está incluida en un interesante álbum de tributo a los Who que se publicó hace ya algunos años y del que dimos buena cuenta también en este programa, con versiones de los clásicos de Pete Townshend y compañía a cargo de gente tan interesante como Pearl Jam, los tejanos Fastball, David Bowie, Ocean Color Scene o los propios Stereophonics. Una lamentable pérdida la de Stewart, que siempre ha sido el que dentro de Stereophonics vivió más al límite y quizás se alejó de la banda hace algunos años, en 2003. No hemos querido decir antes que la cocaína y el alcohol hayan sido los que en este momento se lo hayan llevado, pero es verdad que a veces marcan toda una existencia las adicciones y muchas veces el final se convierte en algo repentino y bastante doloroso. Otro final de hace algunas semanas, del que no habíamos hablado aquí, es el de Phil Gray, el bajista de Slipknot, una de las bandas de metal más grandes del mundo, con el permiso de Metallica, que por cierto actúan este lunes también en Rock in Rio, todo el mundo lo sabe, no nos vamos a poner muy pesados con el tema. Paul Gray también apareció muerto en su tierra natal, igual que Stuart lo ha hecho en Gales, Paul lo hizo en Iowa, en Estados Unidos, hace algunas fechas. Por eso también esta sección de obituario hoy es doble, aunque esta ya no es versión. Así interpretó su compañero de Slipknot, Corey Taylor, al frente de su proyecto Stone Sour, esta canción llamada Bother. Y además esto lo hizo en nuestros estudios en la primera temporada. Hace poquito rescatábamos un acústico de hace un montón de años en el programa y hoy lo hacemos con este otro. Corey Taylor en Ingravidez, Bother, dedicado a su compañero en Slipknot, Paul Gray. Wish I was too dead to cry, my self-affliction fades. Stones to throw at my creator, masochists to which I cater. You don't need to bother, I don't need to be. I'll keep slipping farther, but once I hold on, won't let go till it bleeds. Wish I was too dead to care, if indeed I cared at all. Never had a voice to protest, so you fed me to digest. I wish I had a reason, my flaws are open season. For this I gave up trying, one good turn deserves my time. You don't need to bother, I don't need to be. I'll keep slipping farther, but once I hold on, won't let go till it bleeds. Instead of lived, a zombie hides my face. Shell forgotten with its memories, dire is left with cramped again trees. And you don't need to bother, I don't need to be. I'll keep slipping farther, but once I hold on, won't let go till it bleeds. You don't need to bother, I don't need to be, yeah. I'll keep slipping farther, once I hold on, never lived seat. Pues este fue uno de los primeros temas tocados en directo en nuestros estudios para los oyentes de Ingravidez. Stone Sour Butter fue un gran éxito en Estados Unidos en aquella temporada cuando estábamos arrancando el programa. En Europa la cosa cuajó menos, pero mira, pillamos de visita promocional a Corey Taylor sin máscara, porque no eran Slipknot, eran Stone Sour, y pasó por el estudio, charlamos un rato con él. La verdad es que nos mostró su cara más afable y nos grabó esta pieza que hoy hemos rescatado para recordar a su compañero en Slipknot, Paul Gray. Dos músicos que se van y muchas canciones que nos esperan. Algunas incluso nos lo pide el cuerpo, nos lo pide la temporada, pues que tengan un corte un tanto más divertido. Por ejemplo esta, Son Hockey. Hockey con Learn to Lose, el exitazo que está empezando a dar mucho calor gracias a su inclusión en el anuncio de televisión. A veces da la sensación de que nos movemos por cuotas cuando hablamos de grupos de música nacional, y no es así. Hay temporadas donde hay cosas que nos convencen más y por tanto suenan más grupos nacionales, y hay meses en los que no ponemos ni uno. No queremos tampoco hacer eso de las cuotas. Qué feo, ¿verdad? Así que hoy, aunque el hombre Fu ya ha puesto a Nothing, tenemos más cosas para compartir con vosotros. Por ejemplo, este tema se llama Stay Close. Sería mejor Stay Close, ¿no? Y abre el álbum, el nuevo de DeLorean, Subiza. La banda de Zarauz más internacional que nunca, por cierto. No paran de salir al extranjero, de salir en prensa, en todo el mundo anglosajón. También hacen remezclas para los más deseados. Por ejemplo, hace poco remezclaron a los XX o a Franz Ferdinand. Parte del programa, pues ahora le hemos dado un aire, también pensando ya mucho en los festivales. Alguno puede discrepar o no, pero a esta canción que hemos leído en algún sitio, que es el single con el que se está promocionando el nuevo álbum de DeLorean fuera de España, le falta estallar un poquito, quizá porque somos un poco convencionales y esperamos que las canciones luego crezcan y crezcan hasta que peguen el pelotazo, y esta pues no termina de darlo, pero aún así no deja de ser un buen tema. DeLorean con Stay Close dentro de su álbum Subiza. Es su tercer disco, se ha puesto a la venta hace algunas semanas en España y esta misma internacionalmente, porque como digo han cogido mucho vuelo los de Zarauz en determinados ambientes indie de Estados Unidos, también el Reino Unido, México Así que un hurra por ellos, ¿no? Bueno, y también por su blog, que lleva el nombre de Desparrame con muchas es. Estos van a estar desparramando, o haciendo, mejor dicho, que el público desparrame en los más interesantes festivales indies de nuestro país. Por ejemplo, el Low Cost de Benidorm o el Sonorama de Aranda de Duero. A ver si consiguen, por ejemplo, meterse en el FIB. Estaría fenomenal para ellos y para su público, que es mucho. A pesar de las voces discrepantes, finalmente este disco yo creo que es un buen disco en la carrera de Lori Meyers. Esto es Condicional Hipotética, el tema Strokes del nuevo disco de Lori Meyers. Pues desde aquí un clamor para que Lori Meyers estén presentes en el segmento nacional del cartel del Festival Internacional de Benicassin de este año, que ya sabéis que internacionalmente está coronado por Kasabian, Vampire Weekend, Prodigy, Gorillaz, Echo and the Bunnymen, Temper Trap, y en lo nacional pues están bandas como Love of Lesbian, los Sandy Drivers, Triángulo de Amor Bizarro, también están Ilegales. Sobre esto tenemos miles de interrogantes que espero alguna madrugada alguien nos desvele, que hacen los Ilegales en el cartel de Benicassin, pero se echa de menos a Lori Meyers. Ya está, y ahí lo dejamos. Cerramos Ingravidez. Volveremos la semana que viene en nuestro penúltimo programa de la temporada, como siempre, 12 de la noche, 11 en las Canarias. Si nos partimos una pierna en Rock in Rio, o si pasa algo digno de que os contemos, lo haremos la semana que viene en este mismo espacio, aquí en los 40 principales, los viernes por la noche. Mientras tanto, pues estamos en contacto a través de nuestro foro en foros.los40.com, también a través de nuestra página Ingravidez 40 en Facebook. Y esta es otra de las canciones de la banda sonora de Eclipse, la saga de Crepúsculo. De nuevo tiene película, y la película esta vez viene acompañada también de otra interesante banda sonora. El tema de Muse ya lo conocéis todos, lo hemos puesto en varios programas, y ahora de entre los otros 14 temas nos quedamos con esta aportación que hacen los norteamericanos Metric. Es lo menos indie de todos, quizá lo menos gris, lo menos plomizo. Se llama Eclipse, All Yours, son Metric. Feliz semana. Se vaya ya un poquito la lluvia, ¿no? Y cogemos de la primavera, de las sangres, los plasmas alterados. Hablando de vampiros, ¿verdad? Attitude.